Más de 300.000 personas de todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento, en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa. Pues como siempre no me hago responsable en absoluto de lo que pueda aquí acontecer y tampoco me importa, voy a seguir echando mi segunda siesta. Así lo marca mi convenio. ¿Qué vamos a hacerle? Yeah. ¡Se acabó la diversión! ¡Aparezco yo! ¡Jueves 5 de enero 1953! ¡Siempre rompí de un manotazo los cables que me tendió la masonería! Dijo en alguna ocasión don Alfonso XIII. En mala hora expulsado por la rojería. Pobre hombre. Sí. ¡Un mártir! Sí, sí. Con lo que hizo por España. Y así se lo agradecen estos desgraciados. Bien, Roma. En pocos países escriben tantas falsedades históricas o recientes hechos españoles como la prensa italiana, que desde que se marchó don Benito ya no es lo mismo. Y no aludo a los diarios o revistas asignados por la hoz y el martillo. ¡Ah! Sino a aquellas publicaciones independientes, incluso católicas, que en crónicas y artículos confunden los acontecimientos, cambian el nombre o los apellidos a los protagonistas, falsean voluntaria o involuntariamente episodios matemáticamente exactos. Y hasta las fechas que tienen una huella indeleble en el tiempo. Porque una cosa es interpretar hechos o intenciones políticas y otra es desconocer los que pasados a la historia no tienen vuelta de hoja en sus páginas porque están sancionados por categóricos testimonios. Y como los falsos reflejos de las cosas importantes que se refieren a España aparecen constantemente en el inquieto espejo de los diarios o las revistas semanales, me voy a permitir el lujo, porque yo puedo, de hacer un comentario a la última trovata, que únicamente sirve para sembrar la confusión entre una enorme cantidad de lectores que por ese camino jamás aceptarán a comprender a España ni a los españoles. Joder. Uy. ¿Ves? ¿Lo que pasa? Bien, al comentar un libro recién aparecido sobre la masonería pública, un largo artículo titulado ¿La masonería en España fue cómplice del comunismo? ¡Je, vaya pregunta! ¡Si fue parte de lo mismo! Es lo mismo. De momento sobraba el interrogante, obviamente, como cabeza del trabajo. Porque uno de los instrumentos más perversos en misión multinacional, anticatólica y antimonárquica en España fue siempre a masonería. Y el señor Guilino, que en tantos años lleva en España, lo sabe perfectamente como cualquier español de buena fe. Ahora bien, en dicho artículo aparece un párrafo que no se debe concretamente si es el del señor Guilino un reflejo exacto. En las palabras o la intención del autor del libro comentado, y es que el que importa rechazar en escueto homenaje a la verdad. El párrafo absolutamente insidioso dice textualmente: se sabía que el rey Alfonso XIII había sido invitado a afiliarse a la masonería y que había declinado a la invitación, como a mí también me invitaron una vez, esos desgraciados. Claro, no, no fue usted que perdía el culo por ir, ¿no? No, eso es mentira. Eso es una calumnia roja. Vaya, sí, sí. Bien. Y que había declinado la invitación, pero sin asumir una posición decididamente antimasónica. Más tarde, cuando el exilio de Roma se percató de cuánto había contribuido la masonería internacional a destronarle, solía decir que si se hubiera afiliado probablemente hubiera conservado el trono, pero tal actitud era contraria a sus convicciones religiosas. La intención serpentina del párrafo transcrito no puede ser más clara. Pertenezca al señor Guilino o al autor del libro, señor Comín Colomer. Con esos cojonazos me llenas el coño tierra. Sean el uno o el otro, cualquiera de los dos debían saber si efectivamente se consideran bien documentados. Que el rey Alfonso XIII se negó con rotunda dignidad de un católico y de un buen español a la invitación de ingresar en la masonería. ¿Cuál otra podría ser una posición antimasónica del monarca español, quien durante 25 años se jugó la cara por la fe católica como el soberano que consagró a España al corazón de Jesús? Con la posición de los reptiles políticos, de los reptiles marxistas y los consejeros pudrentes y prudentes y medrosos y aniñados. Intelectuales de la institución libre de enseñanza, qué asco me dan todos ellos. Y a mí. Todos los cables que la masonería ha mantenido, me decía don Alfonso XIII, los he roto siempre con un manotazo viril. Claro. ¿Por qué a estas alturas y con qué aviesa intención se afirma que el rey no quiso afiliarse a la masonería, pero que no adoptó una posición antimasónica? ¿Por qué el injusto regateo de una verdad axiomática a quien fue el arquetipo de la caballerosidad española y murió como cristiano viejo y perfecto? Veinticinco mujeres, 50 tetas. Si las cuentas de 20, 150. 150, 150. 25 mujeres, 50 tetas. A la JJ que bailan los perros. Levantan la panza. Si me quieres, dímelo. Y si no, vete a la mierda. Que os creáis que os ibais a librar, ¿eh? No, no os libráis. No, no. Ahora viene la sección de la horterada. Sí, eterna. Eterna. Eternamente me llenará de beneficios y denigrará a cualquier persona objeto huente que pueda estar escuchando esta aberración. Y vamos a poner también a una señora que también difunta ahora. Sí, sí. Pues mira, la gente tiene esas cosas. Que se muere. Sí, sí. Vamos a poner a Mari Sampera. Doña Mari Sampera. Doña Mari Sampera. No lo omito. Con y una... su tema. Cocaína. Cocaína. Cocaína. Ni más ni menos, cuidadín. Colocaos patrocinio una vez menos la horterada. Soy una flor caída en el vicio fatal, esclava por el destino vencida, sola en la vida, nacida del pecado, desalmado me hizo mujer. Fue aquel querer engendro funesto del mal que mi alma mortal, mi sino marcó. Cocaína, sé que al fin me has de matar, mi asesina, pero calma mi penar, si me dejas, todo es sombra en el vivir. Sé que al fin me has de matar, pero yo quiero morir. Sé que al fin me has de matar, mi asesina, pero calmas mi penal si me dejas. Todo es sombra en el vivir, sé que al fin me va, pero no, no me has sufrir. Meten un vino de Tetrabric y se la cuelan a los expertos de una feria. Toma, expertos, tanto rollo. Toma, tanto rollo y... Sí, tanto rollo de que yo solo consumo vino de calidad. A mí no me des cualquier mediocridad, ¿sabes? Y le dan un vino día, sí, de Tetrabric y dicen, mira, realizan estos expertos sommelieres estos comentarios y estos elogios al vinacho en cuestión. Sí, sí. Evolucionado y goloso. Con retrogusto o elegante en boca. El garrafón cuela perfectamente recibiendo todo tipo de beneplácitos. Sí, claro. Como se le pone eso, los que dicen entendidos en whisky, le pones cualquier de garrafa y dices, hostia, qué chivas tan guay, ¿sabes? Sí, claro, qué sabor. Pues con el vino pasa igual, ¿no? Te estás bebiendo ahí un borgoña ahí de la hostia y en el fondo es vino Don Simón. Sí, un cartón de Simón digno de la categoría de cualquier vagabundo que seguramente tendrá más dignidad que el que va de degustador. Pues sí. Pues bien, algunos lo sitúan geográficamente al sol de los mejores viñedos del sur de Francia. Es un Borgoña. Aun con todo, hay uno de ellos que no cae en la trampa y se da cuenta rápidamente. Uno se dio cuenta, el resto no. ¿De cuántos había ahí? Pues unos cuantos. Que veáis, cuánto fantasma hay por ahí. Pues sí. Y eso que ya ha pasado Halloween. ¿Eh? Pero los fantasmas... Sí, abundan. Pues bien, vamos con otra... Con una gran docente que asegura, que cuestiona que 5x3 es igual que 3x5. Porque lo dice ella. Mira. ¿Es lo mismo? No. No, claro que no. Según ella, no. Claro. Sí, pues que veáis. Enseñar matemáticas no resulta tan sencillo como parece, ¿eh? Sobre todo cuando las correcciones no se limitan a dar por bueno o malo el resultado del ejercicio, sino a cuestionar el desarrollo del mismo hasta en una sencilla multiplicación. Por esta razón nació el último fenómeno viral en Ingur, la popular plataforma de imágenes, como se observa en la fotografía, que obviamente no podréis ver, que ha revolucionado las redes sociales. Se trata de un examen de una escuela yankee en la que la primera pregunta plantea una operación realmente simple. Incluso tratándose de la educación básica 5x3. El alumno con acierto anota un 15 como resultado de la multiplicación y añade 5 más 5 más 5. Por su sorpresa, la profesora le resta un punto y le anota una corrección en el margen. 3 más 3 más 3 más 3 más 3. 3 veces 3. Quedó 5 veces 3. Claro, que no es lo mismo que 5 más 5 más 5. No, no es lo mismo. Claro. Hombre. De esta forma parece que... Hay que catear a ese alumno, ¿eh? Que ha querido ir de listillo y... Pues toma por listillo. Claro. Toma por salirse del molde establecido. ¡Hombre! De esta forma parece que la educadora, entre comillas, pone en duda la propiedad conmutativa. Es decir, que en este caso el orden de los factores no altera el producto. Así el resultado es 15, tanto si realizas una operación de 5x3 o 3x5. La imagen que ha sido compartida por más de 5 millones de usuarios en Indur ha hecho que hasta la Asociación de Profesores de Matemáticas de Gringolandia se haya pronunciado al respecto. Tal y como informa Barr, lo ha hecho dando la razón a su compañera. La explicación se debe al método de enseñanza empleado con el sistema escolar yankee, que es muy sofisticado él, que en lugar de plantear la multiplicación de 5x3 se refiere a 5 veces 3. ¡Hala! Porque ala. Sí. Debe claro. Ser, sí, claro. Hombre. El sistema educativo funciona. Me gusta, me gusta. Sí, sí, sí. Es así como deberían funcionar las cosas. De hombre, eso, que obedecer ciegamente lo que te diga el profesor. De hecho, no es cómo tendría que funcionar, sino es cómo funcionan. Afortunadamente. Afortunadamente. Claro. Sí. Y para agradecer que funcionen así las cosas, vamos a poner algo, ¿no? Sí. Pondremos un tema de Interterror. Felices días en Auschwitz. Felices días en Auschwitz. Sí. La expulsan del instituto por llevar una minifalda demasiado provocativa. Bien hecho. ¡Hombre! Y además estoy viendo fotos de la chavala en cuestión y no va nada provocativa. Pero por si acaso. Pero por si acaso. Pero no, algo insinúa, se le ve algo, ¿eh? Sí, se le ve una rodilla. Pues ya está. Uy, uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Eso uy, ya uy. Es mucho, demasiado. Hay que cortarlo. No, pero es una falda anchita, la blusa también es anchita, no sé, no... No lo suficiente. No lo suficiente. Tendría que ir directamente con un hábito de monja. Sí, pues sí. Carrie Burgess ha sido expulsada por el Instituto de Beaufort, Estados Unidos, al incumplir la normativa de vestimenta impuesta por el centro educativo en el que estudia. Entre comillas, lo educativo. Sí. Vaya educación que le deben impartir. Madre mía, tiemblo solo de pensarlo. La que todos sabemos y tanto nos gusta. La que debe ser. La única que debe ser. Claro. La joven apareció por clase, tal y como se puede ver en la imagen, con un jersey de manga larga, nada de escote, y una falda que le quedaba ligeramente por encima de las rodillas y que desde la dirección se entendió como una minifalda demasiado provocativa. Y aparte se le veía toda la cara, ¿eh? Sí, se le veía la cara, sí. ¿Ves qué mal vamos? La joven no entendía la sanción de su instituto, especialmente de sus profesores, que fueron los que denunciaron la situación. ¡Me encanta! Me encanta que denuncien los profesores a los alumnos que se pasan de la raya. ¡Hombre! Y decidió compartir su historia en su cuenta de Instagram. ¿Qué hizo? Mostrar el look que llevaba ese día en clase. Decenas de personas han querido mostrar su apoyo a Burgess, señalando que la normativa del centro es ridícula y que no tiene ningún tipo de sentido. ¿Qué dice exactamente la normativa? Las faldas de las alumnas no pueden estar más de 7 centímetros por encima de las rodillas, estipula el escrito. Desde el colegio aseguran que la sanción se ha hecho efectiva debido a que la joven ya ha incumplido otras normas en anteriores casos. O sea, es reincidente, ¿eh? Llevando jerseys de colores diferentes a los permitidos. ¿Eso cómo se puede permitir? Hombre, ¿de qué color debe ser, sí, los jerseys? ¿Qué será lo siguiente, ir desnuda? Es que ya va por ese camino esta, sí, sí, tía. Hombre, ¿pero qué se ha pensado esta descarada? ¿En qué mundo vive? ¿En qué mundo vivimos? Madre mía. Esto es una reflexión que me ha hecho llegar a leer esta noticia diciendo, madre mía, ¿en qué mundo vivimos? ¿Cómo se pueden permitir estas cosas? Afortunadamente no se permiten. Sí, desde, sí, la dirección de este colegio, pues han cortado de cuajo, sí, de raíz. ¿Cómo se debe hacer? Felicidades a la dirección del colegio. Felicidades, sí señor, sí señor. Así se actúa. Ante el descaro y ante la libre iniciativa de la gente. No se puede permitir eso. Carrie Burgess ha lamentado que en el siglo XXI sigan pasando este tipo de cosas. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Las buenas costumbres, da igual que estás en el 20 o el 21, tienen que ser o en el 51, da igual. Nos da igual. Hombre, las buenas costumbres han de permanecer eternas e inmutables. Y puras. Hombre. Demostrando que el machismo impera en el Instituto de Beaufort. No. Porque importa más la ropa que se lleva a clase que la calidad de la enseñanza y los resultados económicos de sus alumnos. Pues sí. Pues claro. Hombre, no se puede ir desnuda a la clase. Claro. Enseñando un poco de rodilla para abajo, ¿eso qué es? No se ha permitido. ¡Exhibicionismo! ¡Pornografía! ¡Ay! Bueno, seguimos en este maravilloso imperio gringo. Donde suceden cosas que siempre nos gustan muchísimo. Pues bien, joven en Estados Unidos asesina a su amigo que se transformaba en zombie. No tenía otra opción que hacerlo. Nuevo México. Un hombre de Nuevo México que había visto varios episodios de la serie The Walking Dead dijo a las autoridades que mató a golpes a un amigo que se estaba transformando en zombie. Se tuvo que defender. Hombre, claro. Si no, claro, ya sabemos lo que hacen los zombies. Si no quieres ser como uno de ellos, mátalo antes. El vocero de la policía de Grants, Moose Márquez, un apellido un poco chicano, bastante, dijo el domingo que Christopher Paquín, no tenía relación con el Paquirrín. No creo. Sí. A lo mejor se parecía físicamente. Hombre, me parece que de mente andaban por ahí. Sí. Yo creo que de intelecto. Fue muerto a golpes y que Damon Perry, de la misma edad, está preso bajo un cargo de homicidio. El abogado de Perry, Michael, no estás hablando del que salía en el coche fantástico, no respondió a los pedidos de declaraciones. La policía fue llamada el jueves por la tarde a un edificio de apartamentos donde Perry presuntamente blandía un cuchillo. Hallaron el cuerpo de Paquin en un apartamento y a trabajadores de mantenimiento que impedían la fuga de Perry. Perry dijo a la policía que habían bebido y que Paquin, no Paquirrín, empezó a convertirse en zombie. Ah, entonces hizo lo que tenía que hacer, este chico. Y que trató de morderlo, ¿eh? Hombre, ya ves. Cosas que a veces pasan. Las intoxicaciones etílicas. Sí, que puede ser que tu amigo que está sentado a tu lado se convierta en zombie. Sí. Entonces tú tengas que actuar, pues, en consecuencia. Autodefensa. Claro. La policía dijo que Perry golpeó a Paquín con los puños, los pies y una guitarra eléctrica y un horno de microondas. Toma ya, lo que tenía a mano. Exactamente. Claro. Parry atribuyó sus canciones al hecho de que vio varios capítulos seguidos de Walking Dead, una serie de televisión de muertos vivientes. La televisión le ordenó hacerlo. Claro. Ala, que lo sepas. Sus amigos imaginarios lo ordenaron. Sí. Vamos con la sección internacional mundial Ogiri con el grupo Dick Gunt con la canción Seek It To D. Ala. Un pueblo gallego anuncia el festival del clítoris por un error del traductor de Google. Qué graciosito. Sí, sí. ¿Es el clítoris una delicia gastronómica típica de la cocina gallega? Yo diría que también mundial. ¿Y mundial? Parece ser que sí. De acuerdo con la promoción de una feria del pueblo de Aspontes, que usó el Google Translate, la verdad que no podían haberse buscado alguno que supera inglés. Sí, hay que Aspontes hay una... Hay una central nuclear por ahí cerca. Ah, qué bien. Que afecta un poco para las radiaciones. Me gusta. Tampoco es una central nuclear exactamente, pero hay algo que emite radiaciones. Ah, me parece estupendo. Sí, sí. Estarán radioactivos allá. Para anunciar que el clítoris es uno de los principales platos de la cocina gallega. Cuando en realidad se estaban refiriendo a los grelos. Muy loable hubiera sido la reivindicación del órgano femenino mediante un festival... aunque fuese gastronómico, pero no era del interés de los promotores del festival de A Feira do Grelo das Pontes. Sí, gastronómico lo es también en realidad. Sí, ¿no? Realmente lo que se intentaba promocionar es uno de los productos más típicos de la cocina gallega. Estos brotes de nabo que están riquísimos con un buen lacón, por sí, ejemplo. El nabo también termina ahí. Sí, se empieza con una cosa y acaba en otra. Bueno, ¿no? Claro. Ahí la feria festival gastronómica, mira en lo que acaba, ¿eh? Mira en lo que acaba. Ay, en un 69. La confusión se produjo al pasar los textos en gallego por el Google Translator. Así, Grelo se convirtió, como por arte de meigas, en clítoris. En la web del municipio apareció en castellano lo siguiente. El clítoris es uno de los productos típicos de la cocina gallega. En Pontes se lo homenajea desde 1981, todos los domingos de carnaval. Con la modalidad radioactiva. Vale. Con el patrocinio del Consejo de Aspontes y el apoyo de los agricultores locales, la feria hace del clítoris uno de los productos estrellas de la gastronomía local. Y tanto. Ya ves. Sí que pues se puede exportar a todo el mundo. Vaya. Sí, sí. Lo mejor es chuparlo un poquillo. Sí. Tentarlo un poco. Tastarlo. Tastarlo. Sí. Ofensa a la lengua gallega o simple error informático. O ambas dos cosas. El despiporre en internet fue instantáneo, general y justificado. Ya se veían muchos recibiendo el siguiente domingo autobuses llenos de visitantes deseosos de participar en tan singular homenaje. ¡Ay! ¡Ay! Deseosos y deseosas. Sí, ¿no? El error fue descubierto el jueves por el concello y en declaraciones a los medios de la portavoz del ayuntamiento, Montserrat García, explicaba que Google confundió la palabra gallega griego como si fuera portuguesa y entonces la tradujo al castellano como clítoris. Es lo mismo, ¿eh? De grelo a clítoris es lo mismo. Es lo mismo. Asimismo, desde la Corporación Municipal se ha comprobado que Google Translator traduce cualquier referencia a grelo o grelos como clítoris. Yo creo que en Google Translator están metidos bastante también asesores nuestros, ¿eh? Sí, yo creo que fijo, sí. Fijo. Que son los, el nivel de inglés que tienen es muy parecido. Sí. Y en eso los hemos descubierto. Hay que ver. Ay. Pues unas señoras de la limpieza confunden una obra de arte con basura. Que no es de extrañar. Y la llevan a reciclar. No, yo diría que a veces es micro... No, subbasura diría yo, mejor dicho. Subbasura, algunas obras. Sí, sí. Está por debajo de la basura. La basura realmente es más artística. Sí. Y por eso se piden pues un porrón de dólares y euros. Sí. Por ver un... Un truño ahí. Puro y duro, sí. Menos que un trullo, ¿eh? Porque los hay trullos artísticos y que salen espontáneamente y naturalmente. Sí, sí, sí. Pero ya pedir pasta por eso es que yo encuentro que ya es el colmo de... ¿Y por qué no? De la desfachatez, ¿eh? Por parte de algunos de artistillas que hay por ahí. ¿Y qué más da? ¿Qué vale todo? Hmm. El arte es una acción del alma y no del intelecto. La frase de la intelectual norteamericana Julia Cameron viene ni pintada para introducir lo que ha ocurrido en una galería de arte en Bolzano, Italia. Allí las señoras de la limpieza no entendieron el alma de un artista y tiraron a la basura su creación. Pues bien hecho. Sí. Cuando viendo las Por imágenes listillo. De la obra, todo el mundo entenderá a las mujeres. ¿Dónde vamos a bailar hoy? Es el título de instalación de los milaneses. De los milaneses Goldsmith y Chiari, que representa el final de una fiesta. Botellas vacías por el suelo, confeti, espejos sucios, colillas y unas letras tiradas. Sí, donde se habían metido las rayas el artista, ¿no? Sí, bueno. Pero artista eso, entre comillas, claro. Pero eso no es una obra de arte, sino es la misma realidad, mismamente. Claro, bueno, entonces pues que no se quejen, sí. Sí, la idea... Los artistas era la de plasmar el fin de la década de los 80, caracterizada por la bonanza económica y los excesos. Ay. Claro, a finales de los 80, en el mundo, en Italia, seguramente que todo el mundo estaba forrado. ¿A que sí? Esto sí, por lo menos. Bueno, esto sí, claro. No, y no sé, yo me imagino el que compre la obra de arte, sí. Entre comillas, siempre. También debe estar forrado. También debe estar forrado. Por tremendo trullo, y con perdón que lo trullo. Con los truños, perdón, no hay que meterse, el trullo, no hay que meterse. Que siempre es muy agradable. Tiras un truño que no irá al trullo. Ahí está claro. Sí, sí. No confundamos, ¿no? Sí. Bueno, total, que limpiaron ahí una instalación artística de un artista, entre comillas, que lo vendía por un pastizal. Y bueno, lo dejaron limpio y lo dejaron agradable, pues para la próxima cosa que hagan allá. A mí me parece bien. Espera, que aún no ha acabado. Ah. Pero aunque la ejecución era buena y la idea era inspiradora, parece que las señoras de la limpieza no lo entendieron y solo vieron basura y suciedad. Es que son unas incultas. Es que no saben comprender, no... Ya se sabe lo que es el vulgo, el proletario. Sí, sí. Guardiosero. Que no sabe apreciar el arte. Bien hecho, por otro lado, ¿eh? No, es que así debe continuar siendo. Sí, sí. Claro. Cuanto más ignorante sea el vulgo, mejor. Claro, y por eso las obras de arte, contra más mierdosas sean, pues mejor, pues también. Mejor también. Sí, sí. Claro, porque así no las entiende el vulgo. Sí. Así que decidieron traer el cubo, sacar el mocho y llevarse las botellas a reciclar. ¡Se acabó la tontería del arte! ¡Hombre, ya! Debieron pensar. Yo no creo que ni pensaron por lo más remoto que eso fuera arte. Eso vieron suciedad, simplemente. Claro. La Galería de Arte ha declarado que en breve volverá a exponer dónde vamos a bailar hoy. Esperemos que esta vez avisen los servicios de limpieza para que no se vuelva a repetir la jugada. ¿Y por qué no? Porque que avisen. Sí, que no lo avisen y que no se repita la jugada. Claro. Sí. O que yo abogaría pues porque los visitantes a la exposición dejaran todavía más mierda y entonces pues la obra artística pues aumenta su precio, ¿no? Se engrandecería. Claro. Obviamente. ¿Hombre? Sería una macro obra. Sería artística. Una macro mega obra, claro. Voy a hacer un orgasmo de suciedad. Sí. Pues bien, desde luego que el mundo está lleno de antisociales, ¿a que sí? Pues sí, empezando por los que nos están escuchando. Sí. Que no tienen cosas mejores que hacer. Sí, y antisocial será el tema... ¿De quién? ¿De algún comando? De comando 9 milímetros. Sí, sí, pues antisocial. Antisocial. Eres una bomba que va a estallar. Tienes mala prensa en esta ciudad. Eres un peligro a eliminar. Pásame a tu lado, vuelve la cabeza. Es una trampa, te van a condenar. Mañana, mañana, mañana, mañana. Mañana serás antisocial. Antisocial, siempre tienes que luchar. Antisocial, antisocial, ahora todo va muy mal. Tienes mala prensa en esta ciudad. Eres un peligro a eliminar. Pasan a tu lado. Multan al hombre por asustar a la gente con su disfraz de Halloween. ¡Oh, cuidado! Pues mucho miedo debía dar, ¿no? Pues mucho. Ya ves. Este Halloween ha sido realmente terrorífico para algunos ciudadanos de la región del el Cerrito. Se notaban que no estaban en Cádiz, ¿eh? Si no, la tontería se les acababa con, hombre, con el obispo. Hombre, ya ves, sí, con un obispo como el de Cádiz, la cosa... Falta más la obispo. La tontería se les acaba pronto, sí, sí, sí. Pues bien, este Halloween ha sido realmente terrorífico para algunos ciudadanos de la región de El Cerrito, en el Valle del Cauca, Colombia, que se encontraban pasando la noche en un parque. Ante la sorpresa y el pánico de varios lugareños, un hombre enmascarado y con una falsa motosierra que emulaba el clásico del cine La Matanza de Texas hacía su aparición en la zona. ¡Qué clásico es la sierra! Nunca lo he visto eso. El asesino de la sierra, que es un clásico, sí. Al llegar al recinto, se dispuso a perseguir a la gente que se encontraba ahí, ante lo cual, lejos de divertirse, muchos saltaron corriendo presas del pánico. Tras darse cuenta de que solo se trataba de una broma, las víctimas comenzaron a perseguir al enmascarado y a tratar de golpearle. ¡Ay, pobre hombre! Por lo que finalmente tuvo que ser custodiado por la policía. El coronel Fernando Murillo, comandante de la policía del Valle, informó que el hombre fue trasladado hasta la estación. Tras ello, autoridades lo reseñaron como una falta, le encantaron la falsa motosierra y le amonestaron por generar terror entre la población. Qué fácilmente impresionables que son. Sí, sí. Pues ahora vamos hasta Canadá, que me parece que tampoco están libres de la idiocia de sus vecinos del sur. Pues bien, un policía de Canadá se deja la megafonía abierta y que suena, pues el interrogante, ¿me la chupas? Toma. ¿No era la policía montada de Canadá? Aunque parece que se lo estaban montando. Sí, ¿no? Ay. Se lo estaban montando, sí. Sí, pero casi. La policía de algún sitio de estos, de por ahí, en la provincia canadiense de Manitoba... Sí, parece que la cosa también interviene en las manos. Ha tenido que pedir disculpas públicamente y públicamente, en este caso, después de que un error de dos de sus agentes provocase una gran parte de la población escuchase la conversación íntima que mantuvieron en el helicóptero policial. Ni más ni menos. De altura será la cosa. Los agentes... Mientras conducía el helicóptero se la estaban chupando. Ah, vamos a ello, a ver qué pasa. A ver. O no dicen nada. Que es lo habitual. Sí, que es lo habitual, sí. Los agentes dejaron abiertos por error los altavoces del aparato, de tal forma que la población pudo escuchar la conversación erótica de dos oficiales. ¿Me la chupas? Pregunta uno, a lo que el acompañante responde categórico: tienes demasiado pelo. No era un metrosexual. No. Todo día se los afeitará. El helicóptero patrullaba en este momento una amplia franja de la dicha provincia y los residentes de varios barrios aseguraron haber escuchado la conversación subida de tono de los agentes. Fue pública y pública a la vez. Sí, sí. Después, en un comunicado, la policía admitió que los miembros del helicóptero, durante una patrulla rutinaria, se aburrían, activaron sin querer la megafonía del aparato y que algunos contenidos de la conversación eran inadecuados. Los miembros involucrados no fueron capaces de escuchar el sistema de megafonía desde dentro de la aeronave. Lamenta la policía. Que se están lamentando, sí. Sí. Pobrecillos. Ay, ¿a dónde va el honor de la pasma? El servicio de la policía de Gwinning, del sitio este que hemos dicho antes, que lo voy a repetir, de la unidad de operaciones de vuelo y los miembros involucrados pedimos disculpas sinceramente a todos los miembros del público. Pobrecillos. Especialmente a los que escuchó a la emisión, finaliza el comunicado. Como diría el otro, lo siento, no volverá a correr. No lo volverá a hacer. No lo volverá a hacer. Bueno, pero la carcajada y el cachondeo, eso es impagable, ¿eh? Luego se depilará al otro compañero para otra vez. ¿Eh? Claro, eso no lo sabremos. Pues bien, para celebrar esto, vamos a poner el sonido de la metralla, que es un grupo... que hay miembros antiguos del Trono de Judas. Y la canción es Statu Gilketa. ¿Está en inglés también? No, esto es en euskera. Ah. Sí, pero domino... Me ha sonado inglés tuyo. Sí. Que no tengo la culpa de haber ido a la misma academia que Ana Botella. ¡Gracias! entablamos la recta final ya del programa y pues vamos a repetiros otra vez el anuncio del concierto que habrá a finales de este mes. Pues sí, malditas y malditos canallas. Tenemos concierto Pro Radio Bronca en el 104.5 de la FM en las Fiestas Libertarias de San Andreu del Palomar. Constará a las 9 de la noche con un cenador vegano calentito para cargar pilas, porque seguramente hará una rasca que nos vamos a cagar. ¿O no? Bueno, a lo mejor es tropical. A lo mejor es unas fiestas de invierno tropicales. A las 10 habrá concierto con Rosas Negras para la Nobria, punk rock, Distancia, Hardcore de Win y Asco, Street Punk desde Canarias. Sí, tres más grupos. Luego sonará una sesión de DJ Lupen de la Isla, Shakeability Rhythms. Y todo será el 28 de noviembre del 2015, en la Plaza de las Palmeras, Metro Línea 1, Fabra y Puig. Sí, y las palmeras, claro, es tropical. Claro. Por eso las palmeras. Pues bien, dicho esto... Sí, hay que recordar que la cena vegano habrá un bono de ayuda de 3 lerdos y que luego el concierto es totalmente gratuito y a la intemperie. Y a la intemperie, sí, eso. Sí, y a merced de cualquier fenómeno climatológico que pueda acontecer. Claro. Pues bueno, hasta aquí... Sí, y ya no tenemos más que decir. Ya nos hemos quedado en blanco. Sí. Ya no sabemos qué decir porque somos así de lerdos y lerdas. Sí. Y como siempre decimos, es el mejor momento del programa cuando se acaba. Sí, sí, más vale que acabarlo ya porque ya empezamos a desvariar y a desbarrar. Ah, pero ¿alguna vez hemos dejado de desvariar? No. Pero es que ya cuando llega al final es que ya la cosa ya se sale de madre. ¿Qué es eso de no desvariar? No conozco ese mundo. Bueno, y aparte demasiado aburrido. Claro. Sí, un mundo sin desvariar. No, hay que desvariar a tutiplén, a todas horas. Sí, sí. Y nada, hemos estado yo, hemos estado tú. No sé si ha estado alguien más. Ha habido por ahí voces del exterior. Hoy ha habido público oculto. Y os dejaremos, como no, con unos temas. El primero de ellos, también un poco relacionado con el último, porque serán los Tronos de Judas. Y una canción dedicada, con todo su amor y todo su cariño, a la gran alcaldesa que hubo hasta hace nada, durante mogollón de años en Iruña. Doña excelentísima Yolanda Barcina. Ah, bueno, sí, qué gran mujer. Que desgraciadamente las últimas elecciones municipales fue desalojada por el poder y encima han puesto a una proetarra de esas. Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy. Con lo buena señora que era doña Yolandita. De UPN, sí. ¿No? Sí, sí, UPN. Ah, ese gran poder, partido. Ese gran poder real en Nafarroa. Ajá. Le opuse estas cosas. El poder que tiene que permanecer siempre, el único. Hombre, claro. Sí. Y por eso... Empezaremos con esta canción dedicada a esta gran señora que esperemos que vuelva a recuperar su trono que le han quitado. Y precisamente será del trono de Judas. ¡Guarden!